las aceitunas, que yo me mato de risa. Ronda, ronda, ronda, redonda, ronda, redonda, redonda. Ronda, ronda, ronda, redonda, ronda, redonda, redonda. Vamos a hacer una ronda, redonda como un panqueque. Vos enrollas de a poquito, yo pongo el dulce de leche. Dar